Bueno, una visita de lujo. Buen día, Silvina, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y Javier, algunos dijeron Javier Castrilli, pero sí. Javier Castrillo. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Buen día, compañeros. Bueno, creo que hoy vamos a hablar del Conectar Igualdad, que es el programa de los programas en la... en la Argentina educativa de hoy, ¿no, Silvina? Exactamente. Bueno, una aclaración, ahora estoy como directora ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Diego Bossio es el presidente del comité y yo estoy como directora ejecutiva y la verdad que para mí es un honor. Es un gran programa diseñado, pensado por la presidenta para garantizar mayor justicia social por un lado y mayor justicia educativa por el otro. Y bueno, con Javier estamos trabajando. Javier es responsable, quiero contarlo, de un programa muy importante para nosotros porque él diseñó un sistema operativo libre argentino que se llama Huayra, que, digamos, está en las máquinas. Entonces ahora las máquinas tienen un doble buteo. Tienen Windows por un lado y tienen el sistema operativo argentino, Huayra, por el otro, que tiene importantes implicancias en términos de la soberanía de nuestro país. Seguramente Javier nos va a explicar mejor, ¿no?, de esto. ¿Qué es eso, Javier? Soberanía tecnológica es, bueno, está en este momento en el tapete, ¿no es cierto?, con estas cuestiones que están saliendo a nivel internacional del espionaje de las corporaciones, puntualmente Microsoft, con el tema de Snowden, con lo que le pasó a Evo Morales. Podemos retrotraernos también a el fallido golpe de Estado contra el compañero Chávez, donde le plantan, digamos, sin disparar un solo tiro, le plantan todas las factorías de petróleo a nivel software, digamos. Ahí es donde... cuando uno habla de soberanía tecnológica, piensa en lo que está dentro de la computadora, en bytes, es algo intangible. Pero cuando empezás a ver las cuestiones políticas... Eso fue reales, mucho más grave que el paro. Exactamente. En Venezuela fue mucho más grave que el paro de los trabajadores petroleros de ese momento, que estaban muy vinculados a la Cuarta República. Y luego el compañero Chávez, si uno lo busca en YouTube, por ejemplo, él dice, así como los cañones de Bolívar, hoy el software libre es el arma que tenemos contra las corporaciones. O sea, él entendió enseguida dónde estaba la importancia política de tener un software libre, nacional, público, que no dependa de corporación alguna. Y que no pague además los derechos que se pagan, ¿no? Exactamente. Exacto. Es un comentario tangencial, pero del otro lado de la pecera hay unos locos que están trabajando el Facebook Popular en la misma dirección que... Exactamente. Todavía es una experiencia incipiente, chiquita, pero novedosa, sí. Que genera mucha autonomía a la hora... Y cayó en el momento justo, estábamos hablando con los compañeros, incluso ellos ya van a migrar a Huayra en su... Es simpático el nombre, ¿por qué no aclarás qué quiere decir? Huayra quiere decir viento. Claro. Nosotros lo tomamos con los nuevos vientos que vienen desde el 2003, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que estamos militando la cuestión del software libre. Y el 25 de mayo del 2003, en el discurso aquel que nos propusieron un sueño, yo dije, con este hombre vamos a... Y bueno, Huayra es eso, es el viento. Y nuestro emblema, aparte de ser una vaca, porque es siempre en el software libre se elige un animal, nos gusta el asado, entonces vaca. Nuestro emblema es una flor del panadero, porque aquella que nos lleva los deseos que el viento nos está llevando, así que eso es Huayra. Bueno, buenísimo. Silvina, ¿cuántas netbooks se entregaron ya? Mira, el lunes pasado, no el otro, la presidenta entregó la netbook 3 millones, y esos 3 millones, yo quiero decir, son para estudiantes de escuelas secundarias públicas de gestión estatal, para los docentes, para estudiantes del profesorado y para un sector, Luis, que fue muy marginado también hasta el 2003, que es para todos los chicos que van a escuelas con necesidades especiales. Y yo quiero destacar acto especial de inclusión, así esos chicos que cuando vos les vas a dar una netbook, a veces llora el nene, llora la mamá, dice, nunca me imaginé. Y también se le entrega tecnología adaptativa a las escuelas de estos chicos para que, por ejemplo, si los chicos tienen problemas motrices, puedan obtener un ratón más grande, un mouse más grande, o puedan tener un brazo para, digamos, escribir incluso con gestos de la cara, moviendo la pera a veces. O para no videntes. Bueno, tenemos impresoras brailes para todas las escuelas donde hay chicos no videntes. La verdad que Conectar Igualdad, además, bueno, y justamente con Guaira, va a permitir eso, que un chico no tenga que comprar el software si no tiene posibilidades o si no quiere. Y este software se puede bajar de la página de Conectar Igualdad. Y la verdad que para nosotros es muy importante porque, por un lado, elimina la brecha digital, que todos los chicos tengan su computadora. Antes solo los ricos tenían, solo los chicos con acceso al mercado. Cuando uno analiza la asignación universal por hijo, dice recuperamos 20-25% de matrícula en todo el país. ¿Cuáles son los efectos de la netbook? Son increíbles. Primero, como decía, reduce la brecha digital. Hoy alfabetizarse digitalmente es al siglo XXI lo que la alfabetización era al siglo XIX. Un chico que no está alfabetizado digitalmente no puede mantener un diálogo con, por ejemplo, los ciertos medios de comunicación. Tiene muchas dificultades. Y con su entorno, ¿no? Exactamente, y con su entorno. Y además tiene una gran valía para mejorar la calidad educativa. Y esto creo que es central. Por ejemplo, ¿no? En mi época, por ahí Luis, vos también recordás alguna de estas anécdotas, yo siempre recuerdo que me hicieron aprender de memoria lo que era una meseta. Sí. Entonces yo repetía como un loro, una extensa superficie llana elevada algunos centenares de metros sobre el nivel del mar. No entendía lo que era una meseta. Hoy un chico ve un video, entonces no hay que aprenderse de memoria, ve y en ese mismo momento lo entiende. Es otra digestión del conocimiento. Claro. Hay programas maravillosos también de software libre para aprender matemática, ¿no? Por ejemplo, la famosa también, nos enseñaron siempre, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180. Y vos ahora tenés triángulos que se van moviendo y una tablita al costado que te muestra cómo la suma da siempre 180 grados, ¿no? Bueno, impresionante. Es increíble. Y además cómo mejora sustantivamente la tarea docente, ¿no? Bueno, es que para el docente, o sea, yo soy maestra y digo, hubiera sido un sueño, porque es mucho más fácil poder enseñar. Vos también sos maestro, Javier, ¿no? Sí. Y vos también, Luis. Sí, claro. Vos sos profesor, ¿no? No, hice el hiciste el profesorado. Imagínate la diferencia entre, a veces, yo me acuerdo en la década del 80, uno se tenía que parar y hablar, porque no había libros en las escuelas, no había nada. Entonces no había modo de no dar una clase tradicional. Cero material didáctico. Hoy, sí, por ejemplo, con la netbook, tenés 3.000 libros en una biblioteca digital. O sea que en el momento que vos entregás la netbook, es como si le estuvieras dando una gigantesca biblioteca con 3.000 libros. Bueno, vos sabés que yo vivo en La Ferrer de toda la vida. Nací ahí cerca, pero nací en San Justo, pero vivo, o sea, hace 56 años que vivo en La Matanza, ¿no? Y a veces veo una cosa que me parte la cabeza. A ver, en un ranchito muy, muy humilde de un asentamiento, un pibe tiene una netbook. Y vos decís, esto es un germen de igualdad, pero tremendo, ¿no? Totalmente, bueno. Que un pibe, una piba puedan acceder a semejante caudal de conocimiento. Y lo ves en todo el país, ¿eh? Nosotros lo vimos viajando haciendo el programa en La Quiaca, en Salta, en cualquier lugar. Sí. Muy impresionante. En La Quiaca lo vimos, había pibitos que hacen de, viste que ahí en el medio de vida es el tráfico entre Villazón y La Quiaca, sí, claro, de mercadería, alimentos, ropa. Y hay pibes que llevan bolsas, que llevan carretillas, Y yo vi un pibe con la netbook. Digo, es así, es muy una cosa, emocionante. Pero es muy fuerte, muy fuerte. Incluso para la familia, para el grupo familiar, es toda una revolución. Claro. Sobre todo desde el año pasado, nuestras netbooks traen el sintonizador para la televisión digital. Claro. Entonces, tenés cámara de fotos, filmadora, televisión con internet, comunicación con el exterior. Así que se produce un cambio en todo el grupo familiar, en el barrio. O familias alejadas que vía Skype o cualquier programa parecido se ve. La abuela con el nieto. Y a partir de, como decía, entonces, como completando un poco lo que decía Silvina, vos tenés, con el ingreso de la netbook, tenés todas estas herramientas de comunicación, más la televisión, que probablemente no tenía televisión alguna, más los libros, más... Entonces, todo eso va generando un cambio que todavía no tenemos la dimensión. Creo que tenemos que esperar un tiempo para que eso realmente podamos apreciar la revolución educativa que se está produciendo. Pero igualmente esas imágenes que vos mostrás son realmente conmovedoras, ¿no? O sea, sumando estas imágenes, el otro día vino el rector de la Universidad Atlántida y me contaba que en la sede de Mar del Plata llegó a estudiar un adolescente wichí. Y el rector le dice, bueno, ¿y cómo llegaste? Obviamente lo becaron y están trabajando. Dice, por la netbook. Claro. Me cambió la vida, dijo. Y claro, realmente son testimonios, pero muy conmovedores y bueno. ¿Cómo se hace para incentivar a los pibes a que se metan en la netbook a buscar a... ¿Qué estrategias se dan desde el programa? Mira, hay etapas por las que naturalmente los chicos van pasando y son etapas necesarias. Primero, cuando el chico recibe la netbook, se va a convertir inmediatamente en un consumidor pasivo de tecnología. Quiere saber qué es Facebook, claro, qué es Twitter, qué es, cómo se busca en Google. Es un consumidor uh-huh. pasivo, o sea... No dimensiona, no tiene, digamos, la capacidad, por ejemplo, de entender que muchas veces en los videojuegos hay mucha ideología bueno. incluida dentro, uh-huh. ¿no? Ahora voy a contar la historia de un juego muy famoso de un simulador de ciudad. Después, cuando empiezan a usar la netbook más profundamente, cuando pueden trabajar ya con el sistema operativo libre... Y cuando la usan en la escuela, empiezan a convertirse lo que nosotros llamamos en consumidores inteligentes, uh-huh. donde empiezan a ver que la tecnología, por ejemplo, no es tan neutral. En el caso, por ejemplo, de este videojuego, es un juego en donde los chicos aprenden a manejar una ciudad. Entonces, el tema es el siguiente. Vos tenés que aprendés a manejar varias variables, aprendés a mirar el futuro, pero... Si vos querés aumentar los impuestos en la ciudad, perdés, porque fue un juego inventado en Estados Unidos por republicanos. Claro. Entonces, claro, ningún videojuego es neutral y me parece que es muy importante que los chicos aprendan. Uh-huh. O, por ejemplo, el otro día también me contaba una profesora que vino un chico y le dijo, profe, yo vi una página donde dice que las drogas no tienen ninguna consecuencia ni física ni psicológica. Y la profesora agarró y le dijo, a ver, mostrame la página. La vieron, todos tenían su netbook, y entonces le dice, bueno, a ver, decime quién firmó esta página. Y dice, no encuentro ninguna firma, pero debe haber un médico, le dice ella, porque claro, para que pueda hacer semejante afirmación. No, profe, no hay nada. Ah, bueno, entonces debe ser una universidad, una institución, algo que... Una ONG o algo. No, profe, no hay nada. Bueno, esto te muestra cuando una información es verdadera y cuando es falsa, no hay nadie atrás claro, que esté avalando esta afirmación. Y así los chicos empiezan a descubrir otra vida. Claro. Después hay una tercera etapa, que es genial, que es cuando los chicos se convierten en productores de tecnología. Uh-huh. Y ahí, digamos, pueden hacer videos, aprenden a programar, y para eso también es tan importante el software libre, porque los chicos pueden modificarlo, o sea, esto es justamente, me parece, la ventaja claro, del software. En nuestro caso, gracias a Dios, es libre, es gratuito y es público, y es del Estado argentino, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno... Qué bueno sería que algunos jefes de gobierno hubieran jugado a ese jueguito, ¿no? Que vos decías, cómo construir una ciudad y cómo y gobernarla. En el sistema operativo nuestro, Guaira... Seguro que algunos lo jugaron. Algunos lo jugaron y perdieron. Tenemos un juego que es... cooperativo, desarrollado por una cooperativa de software libre, se llama Ashni, y el vos avanzás, en tanto colaborás con cooperás, claro. Exactamente, no hay que destruir ni competir, sino que vos vas ganando puntos a medida que vas colaborando. Es un juego cooperativo, bueno, así que estamos en Radio Cooperativa. Impresionante. El universo de Netbus que tendrían que entregarse, ¿cuál es? 3,5 millones. ¿Más? No, 500,000 más. Estamos en 3,000,000. Ah. Con 500,000 completamos aproximadamente todo el universo y después el año que viene se van a entregar lo que nosotros llamamos las complementarias a los chicos que entran a primer año. Ah, mirá, qué bien. O que, digamos, ingresan a las escuelas especiales. La verdad que quiero volver a destacar, ¿no?, esta brillante idea, como muchísimas de nuestra presidenta. Y ¿cuándo la verdad, comenzó esta idea, este lanzamiento exactamente? En mediados del 2010 empezaron a entregar. Y además, una cosa muy importante es que al principio eran todas importadas. Claro. Pero, digamos, bueno, la presidenta junto a Diego Bossio dijo, no, queremos que se fabriquen acá. Y hoy tenemos 10 fábricas de netbooks en la Argentina y no son solo fábricas de ensamblado, como dicen algunos, sino que cada vez más piezas, claro, son hechas en Argentina. Fabricadas. Claro. Con lo cual hay trabajo argentino, hay 10 empresas argentinas fabricando, o sea, creo que también vale por las externalidades que genera el programa Conectar Igualdad. Y muchas de ellas en Río Grande, ¿no? En tierra. 3 en Río Grande y 7 en continente. Bueno, impresionante. Las de Río Grande en Ushuaia, sí, en Tierra las del conozco porque, bueno, mi hijo vive ahí al lado de la fábrica. Claro, ¿sí? Claro, en Tierra del Fuego. Y están ahí. Tenemos algunos mensajitos, algunos medio en broma, otros en serio, pero los escuchamos, ¿les parece? ¿Cómo llegó el wifi a Mardel? ¿Que se cortó la transmisión como está pasando últimamente, Patricio, al operador? No, esa no es una queja. Ah, ¿sí? Sí, sí, ya de los oyentes de los últimos días. Hola, primos, ayer... Cuesta... Sí. Buen día, Luis. Quisiera saber por qué el Colegio La Roque, nivel secundario, Capital Federal, Floresta, aún no recibieron las netbooks. ¿Qué pasa? Digo, más allá de lo puntual de esta escuela. A ver, hay que tener un poquito de paciencia, porque imaginen lo que es la logística de la entrega. Igual, entre ahora y fin de año, todas las escuelas van a terminar de recibir. Nosotros ya distribuimos este año 1,200,000. Lo único que el colegio, no tengo el gusto de conocerlo, para recibir la netbook tiene que ser público de gestión estatal. No reciben las netbooks las escuelas de gestión privada. Entonces es importante aclarar eso. Pero si es de gestión estatal, yo igual me voy a llevar los datos. Algunos obviamente faltan entregar porque claro, no se puede entregar más de 20,000 máquinas por día. Claro. Imagínense la logística, claro, el correo, el trabajo, porque además justamente estas máquinas no se pueden robar. Porque nosotros en el momento que entregamos la netbook también instalamos en la escuela la intranet, un servidor con un montón de contenidos, con una intranet, de modo tal que si alguien se lleva la netbook de un chico, esa netbook se bloquea y se convierte en un pedazo de plástico. Entonces, todo eso requiere una operación que es complicada, no es simplemente tirar una netbook, muy por el contrario, y cada netbook tiene todos estos contenidos pedagógicos, y entonces cada chico se tiene que cargar la matrícula con su quill para que sea el chico específico el que recibe la netbook y no la reciba cualquier otro, y para que se pueda bloquear en caso que se la roben, etcétera. Entonces siempre pedimos un poquito de paciencia, que ya hasta fin de este año todos van a tener, toda la población, digamos, pensada va a tener su netbook, y el año que viene vamos con las complementarias, con las que queden. Un familiar, un niñito de 7 años, recibió esa con problemas motores. Reitera, recibió esa computadora, la alegría del niño no se podía creer, nos dice Sofía, que es un poco lo que comentabas es vos, increíble, hace un ratito. Y lo que decía Javier, ¿no?, que toda la familia se revoluciona. Ahora, por ahí más para Javier, ¿no? Digo, se pusieron 3 millones, 3 millones y medio de netbook. Esto pensado en el tiempo, ¿qué etapas tiene? ¿Cuánto duran estas netbooks? Pensando, proyectando a futuro. ¿Cómo es el plan, no? Técnicamente, la máquina es una máquina muy poderosa. Es una netbook que tiene una gran capacidad de procesamiento. Nosotros mismos, para desarrollar nuestro sistema operativo, usamos las netbooks. Entonces, no es que el chico termina la escuela y le quedará, sino que le va a servir en su carrera después en la universidad o donde pueda, o en su trabajo. O sea, sirve para siempre, digamos. La máquina tiene su webcam, su memoria, uh-huh, su disco, y estamos incorporando cada vez más herramientas para, como decía Silvina, para que no sea un consumidor, sino un productor. Claro. Exactamente, que pueda desarrollar, que pueda programar, que pueda acompañarlo en su evolución técnica, digamos. Bueno, muy interesante. Y pensaba, por ejemplo, en Tecnópolis, esa síntesis que vimos el otro día, a lo mejor de tecnología, y un nenito, un pibito recitando No te rías de un colla, ¿no? Digo, las dos cosas pueden ser compatibles, me parece. Eso es lo bueno. Yo contaba el otro día que por esos avatares de la vida tuve la suerte de escuchar ese poema de boca del mismo Fortunato Ramos, un maestro quiaqueño, ¿no? No, la versión de este chico supera a la versión de Fortunato Ramos, autor de la poesía. 8:30 de esta mañana, 7.0 hasta las 9, nos quedamos aquí compartiendo nuevos vientos, por supuesto. Y 8:35 de esta mañana ya. Luis, ¿cómo reciben los docentes la netbook? Nos dice Fer de Lomas. A veces es la otra parte, este, ¿no? Bueno, a ver. Me sacó la pregunta. Sí, bien para Fer de Lomas. A ver, los docentes, hay muchos tipos de docentes. Hay docentes que la reciben y la mayoría están muy felices de recibirla y la utilizan para fines personales o para cursos de capacitación. Hay una minoría, muchas veces docentes que no estaban acostumbrados, ellos mismos no estaban alfabetizados digitalmente, que tienen cierta dificultad para llevar la netbook, para usarla y para llevarla al aula. Entonces, y en general, para los que somos docentes, también es un tema, no es sencillo trabajar con 30 netbooks en un aula. Entonces, hay que hacer cursos de capacitación y hay que animarse. Entonces, creo que hay un gran desafío porque es, una vez que tenemos esta herramienta didáctica increíble, ¿no? Como vos dijiste, pero es una herramienta que en sí misma no funciona sin el docente. Para que este programa sea exitoso, necesita del docente como gran protagonista. Entonces, ¿qué le pedimos a los docentes? Que se animen, que empiecen a usar aunque sea los programas más básicos, que trabajen con lo que saben, y el Ministerio de Educación realmente está preparando cursos y modalidades de capacitación que son muy interesantes. Hay un postítulo virtual, hay un montón de cursos para que los docentes puedan capacitarse. Pero lo más importante es aprender por ensayo y error, y el docente tiene que animarse a llevar a la netbook a la escuela y hacer ensayo y error. Claro. Y no tener miedo si le tiene que decir a los chicos, uy, esto me falló, porque vamos con esto. Porque hay toda una cuestión de actitud corporal, se me ocurre. Exactamente. También. Exactamente. ¿No? Yo escuchaba a algunos profesores más grandes que se complejizan porque dicen, claro, están todo el día para adentro, en su mundo. No, integrá ese mundo al tuyo. Exactamente. Es difícil, pero creo que también es parte del aprendizaje, porque la netbook, y hoy en el mundo, se aprende mucho por ensayo y error. Hay mucho autoaprendizaje y el docente tiene que animarse. Es difícil. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, estaba haciendo una práctica en residencia, una chica no estaba prestando atención y en un momento me dice, profe, ¿qué significa? Y me dijo una palabra del diccionario que no me acuerdo. Y yo le dije, mira, no sé, dame un minuto, termino la clase y lo buscamos en el recreo juntas. Termina la clase y viene la profesora de residencia y me dice, ¿jamás a un chico le podés decir que no sabés. ¿Cómo que? Claro, muchos docentes fuimos formados en esa idea de que tenemos que... Entonces, y con la netbook, el docente obviamente no va a saber todo. Claro, y en muchas cosas de tecnología tiene que pedirle ayuda a los chicos. Y está buenísimo. ¿Por qué? Porque los chicos lo pueden ayudar tecnológicamente, pero no lo pueden, no necesitan ayuda para convertirse en ciudadanos plenos, para no ser consumidores pasivos, para poder producir, para saber los contenidos de la disciplina. Por eso el gran protagonista es el docente, y ese saber lo tiene el docente. Esa actitud desde el año 2010 nos ha permitido recopilar un montón de información, de necesidades, de buenas prácticas que luego volcamos en Guaira. Claro. Por eso siempre decimos que lo hemos hecho entre todos. Si bien el equipo que somos 14 dentro del equipo Guaira, todos bajo la dirección de Silvina, Guaira se ha hecho entre todos, porque un docente en tal lado dice, ¿por qué no usan tal cosa que nosotros no fue? Exacto. Esta cosa no va fenómeno. Esto que venía en las netbooks, la verdad que no le... Entonces, esa experiencia de 3 años de más de 800 escuelas, la hemos volcado en Guaira. Y los invitamos a seguir colaborando de esa manera. Cuando lanzamos la primera versión, que era que estaba agarrada con alambre, vamos a decirlo, por supuesto, porque es la primera experimental. Se llama beta o alfa, sí, ¿no? Bueno. En el mundo del software. Enseguida pidieron que publiquemos para poder enseguida contribuir. No hace falta ser programador con decir, miren esto, o podemos traducir. ¿Solamente esto en un plano educativo uno se puede interesar en el Guaira o no, como un usuario personal, cualquiera de nosotros? Siempre decimos ¿cuáles son los beneficios o cómo puede seducir a alguien que está escuchando para que se integre a Guaira? Bueno, desde el programa Conectar Igualdad hicimos este software, ¿no es cierto? Pero se usa en cualquier máquina, sea o no del programa. Yo la lo tengo bajar. Desde ya, en guaira.conectarigualdad.gov.ar, te lo bajás en un pendrive, te lo instalás, es muy fácil, tiene el propio tutorial ahí para hacerlo, con 5 clics lo tenés instalado, no hace falta hacer ninguna eminencia informática, claro. Y lo podés usar en cualquier máquina de escritorio, una máquina notebook, netbook. Y ahora con el director de sistemas de la ANSES lo vamos a instalar en algunas máquinas de la administración para empezar a probarlo. Ese es otro tema, también, ¿no? Como sistema operativo en la administración. La idea pública. Que sea una plataforma soberana que sirva para... Volvemos al principio pero, de la charla. Claro. Exactamente. Volviendo a los docentes, yo quiero destacar esto. A mí, digamos, lo que me parece muy interesante es que, bueno, Javier, para crear Guaira, trabajó con ensayo y error, recibió comentarios. Entonces, para que los docentes se animen a utilizar la netbook, tienen como que estar tranquilos, pensar que sí, que va a haber errores, que va a ser difícil al principio, pero que si no se prueba, entonces va a ser un desperdicio tremendo, porque por primera vez en la Argentina, en muchísimos, digamos, desde el 2013 vienen trabajando en esto, pero se tiene una herramienta tan potente para que el docente pueda tener todo lo que quiera, todo lo que necesite en la computadora. Hasta tiene un programa por el cual el docente sabe lo que está pasando en la computadora de los chicos. Por ejemplo, si un chico está distraído, el docente le puede mandar un mensajito y decirle, presta atención, o le puede aparecer con el video y decirle, presta atención al chico. Entonces, es realmente da unas oportunidades para mejorar la calidad educativa, y por eso queremos incentivar a que todos los docentes se animen a utilizar la netbook y le pidan a los chicos que lleven la netbook a la escuela. Y que los ayuden, exactamente. Porque hoy, a ver, mira, Silvina, yo te hablaba de mi nietita en la tanda. Mi nietita tiene 14 meses. Y ya aprieta, cuando quiere escuchar música, 14 meses, un botoncito que ya sabe que le sale música, y escucha música. Digo, traen internalizado. Tal cual. ¿No? Y rompe con aquello, el sujeto de la educación, yo estoy más freireano que nunca. Es la relación que tienen. Exactamente. Que pueden construir ambas partes del hecho educativo, ¿no? Ni el magíster, ni el educando, la relación. Y esto ayuda a construir la relación. Esto es un puente, pero la relación se tiene, sin esa relación no hay aprendizaje, y esto es central. Y otra cosa que sí quería señalar, vos sabés, Luis, que hubo un debate inicial este año, porque en el mundo se van a dejar de fabricar netbooks. Entonces, algunos periodistas o alguna gente decía, si ya no se van a fabricar netbooks, entonces nosotros acá tenemos que dejar de fabricar netbooks y usar tablets. Pero desde un punto de vista pedagógico-didáctico, la tableta no reemplaza a la netbook, porque la tableta puede formar consumidores, pero no productores. Claro. Entonces, si bien nosotros ya estamos pensando cuál va a ser el dispositivo en el 2015, Javier está trabajando fuertemente en el equipo de estrategia de los dispositivos, porque todo el tiempo cambian las tecnologías y las nuestras también tienen que cambiar. La verdad es que lo que no queremos es seguir siempre la tendencia del mercado. O sea, no queremos que el mercado nos dicte lo que tenemos que hacer en educación y en pedagogía, ¿no? Y esto me parece importante porque... Para eso la producción es fundamental, de esos elementos. Escribir, poder producir una monografía, poder hacer textos. Y es distinto por ahí en los países del primer mundo, porque cuando trabajan con tableta no hay problema porque en la casa tienen notebook. Pero acá, la mayoría de las veces es única herramienta tecnológica. Entonces necesitamos una herramienta muy completa. Y como todo lleva un tiempo de adaptación. Cuando a Luis le dijeron que le iban a regalar una tabla, pensó que era para cortar casi. Mirá cómo la maneja. ¿Verdad? Ahora está como loco, está claro. Como loco. Tenemos mensajes. Sí, por ejemplo, acá nos preguntan, los secundarios para adultos y el programa FINES, ¿reciben la netbook? Esto pregunta Susana de Quilmes. No, por ahora no están incluidos en el decreto. Por ahora la verdad que nuestro objetivo es terminar de entregar las netbooks a la población original, porque ustedes saben que, no fue arbitraria, digamos. El tema es que la secundaria estaba mal, pero se hizo obligatoria. Gracias a Dios, Argentina es uno de los pocos países de América Latina con secundaria completa obligatoria. Y había que fomentar que los chicos estudien, que los chicos se gradúen. Todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y por eso empezamos por esta población, así como la población más marginada de los chicos con necesidades especiales y obviamente los docentes, ¿no? Y la formación docente. Sí, una pregunta más. Es cierto que con el tiempo las netbooks traen una profunda acción que lleva a la igualdad, indefectiblemente sí, a la igualdad. Sí o sí. Ahora, también es cierto que conduce a otro lugar, que es la democratización. Exactamente. Digo, hoy cuando uno ve la fuerza de las redes sociales y que alguien que tenga una netbook pueda participar en las redes, dice... Es increíble porque además este programa se alinea con Argentina Conectada, con la cantidad de Wi-Fi que se están poniendo en plazas. O sea, hay una política integral en el país de nuevas tecnologías. No es solo el programa Conectar Igualdad. Se están conectando todas las escuelas a Internet. Entonces esto efectivamente, como vos decís, es profundamente democratizador. Porque justamente las redes sociales permiten desmonopolizar o por lo menos iniciar un proceso de desmonopolización de medios de comunicación. Muy permiten fuerte. Democratizar la comunicación de un modo increíble. Y antes solo a eso tenían acceso quienes tenían acceso al mercado. Sí, o a los medios hegemónicos. O a los medios. La semana pasada, en la cumbre de los presidentes del Mercosur, en el artículo 45, está firmado por todos los presidentes de la región, justamente en el marco de lo que vos decís, Luis, favoreciendo y procurando que en cada uno de los países de la patria grande se fomente el desarrollo de software libre, sobre todo en los planes de inclusión social. Para terminar porque cuando hablamos de democratización, hablamos tanto de la máquina en sí como de los contenidos que están adentro y del software que está corriendo ahí adentro. Bueno, y por eso también la importancia de la televisión digital en cada netbook. Claro. Porque, por ejemplo, hay cables que no tienen paca-paca o que no tienen ciertos contenidos que realmente son de gran valía, claro. Claro. Y es importante también los televisores que las entregan, que ya vienen con el decodificador incorporado. Sí, y además el nivel de calidad. Pero es ¿no? muy impresionante eso, cómo hoy un Twitter puede... movidas que ha habido en el mundo, en Medio Oriente la mayoría de las movidas fue a partir de las redes sociales. Y uno dice, qué bárbaro, ¿no? Un fenómeno que realmente empieza a democratizar la comunicación, ¿no? Es muy potente eso, ¿no? Muy, muy potente. Bueno, también el desafío entonces será entregar ese medio millón que falta y también lo que contaban antes con respecto a actualizar lo que ya entregaron. Tenemos, y después, bueno, como decía Silvina, cada año van a entrar aproximadamente, tenemos una proyección de 500.000 chicos en el sistema educativo. Entonces, cada año tendremos que hacer la complementaria que comentaba nuestra directora de que esos 500.000 también accedan a la... Y realmente hay una democratización muy fuerte de la posibilidad de comunicar, de transmitir de esos chicos, de esas familias, y también una democratización enorme para conocer. Porque vos fijate lo que costaría comprar 3.000 libros, ¿entendés? Imagínate. No, claro. Guaira es increíble el acceso al conocimiento y cómo se Guaira trae 1.500 programas instalados, 1.500 paquetes que le decimos nosotros, y 30.000 disponibles gratis. Si vos le pones un costo a eso, es infernal. No podría nadie comprar todos esos paquetes. Libre, gratuito y legal, además. Legal, por supuesto, y público. O sea, está todo colgadito para que todo el mundo pueda ver el código y nadie diga, estas máquinas hacen esto. No, todo el código está... Insistimos con la igualdad, ¿no? Porque además si uno le dice a un chico, bueno, tenés que leer este libro o este cuento, está ahí. Exactamente. Ustedes antes ya lo previeron eso. Y se puede prestar, se puede copiar de manera legal. Se fomenta la colaboración, no la apropiación. Claro. Y yo no lo puedo copiar ni te lo puedo prestar porque no, al la contrario. La propiedad intelectual famosa. Exactamente. Y se incorporan nuevos lenguajes, ¿no? Porque hoy, digamos, ahora los chicos pueden ver videos para estudiar historia o para estudiar geografía o para, el lenguaje audiovisual. Supongo que la barrera idiomática puede ser otra. Por suerte en nuestro país no hay tanto, pero por ahí con Brasil y esa integración sería bueno también ver de qué manera se... Porque siempre fue una divisoria muy fuerte, ¿no? El portugués, lamentablemente. Hola Luis, excelente el programa, acá estoy en Viedma escuchándolos. Les quería hacer una preguntita para Javier, para quienes corresponda. Si es una posibilidad, si existe el plan, en tal caso, ¿cuándo esto ocurriría, de que las computadoras de Conectar Igualdad provean exclusivamente el sistema operativo Guaira? Muchas gracias. Bueno, saludamos a todos los oyentes que se han comunicado, un par de preguntas, la última era para Javier. Bueno, muy oportuna esa pregunta, yo también me hago, estamos trabajando duramente desde lo técnico, desde lo político, para que eso suceda, digamos, es nuestro anhelo, que nuestro, así como dijo Silvina, que la máquina tiene cada vez más partes nacionales, queremos llegar a un momento en que tengamos la máquina 100% fabricada en el país y que el software sea 100% libre. Bueno, impresionante. Un buen sueño. Después lo de los jubilados preguntaban también, ¿no? ¿Cómo? Los jubilados, ¿para cuándo netbook o...? Bueno, por ahora lo que queremos es terminar de entregarle a todos los chicos de la secundaria y a los chicos con necesidades especiales que les prometimos y que son una cantidad enorme de netbooks. Así que este es por ahora nuestro gran desafío y además que se usen en las escuelas y que cada día más, digamos, los docentes, le pidan a los chicos que lleven la netbook y ellos enseñen con la netbook en la escuela, ¿no? Como un gran, gran desafío de calidad educativa. Bueno, hay miles de oyentes de todo el país, más de 40 repetidoras escuchándote. ¿Qué querés decirle? ¿Cuáles son tus expectativas con el programa de cara al futuro de los argentinos? ¿Qué tenés para decirnos, no? A ver, hay muchos mensajitos que piden las netbooks y demás. Quiero decirle a los oyentes que voy a contestar cada uno de los mensajes que me están enviando. Así que encantada y que todos se queden tranquilos, que todos sí van a recibir las netbooks. Estamos trabajando en eso. ¿Cuál es el mensaje? La verdad que el programa uno a uno, realmente una gran idea de la presidenta y por el tipo de, además, de máquina, por la población a la que se dirige, etcétera, puede ser una gran oportunidad para mejorar la educación, para cada día luchar por una educación de mayor calidad. Pero la entrega de la netbook es solo el primer paso. Necesitamos a todos los docentes sumados, a todos los papás sumados y a todos los chicos. Los chicos cuando se gradúan, si se gradúan en tiempo y forma, se quedan con la netbook. Pero necesitamos el esfuerzo de todos. No alcanza con entregar las computadoras y no alcanza con un Estado muy activo que está tratando de mejorar si no sumamos a todos los protagonistas, a toda la comunidad educativa. Entonces mi mensaje es, aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos para que nuestros chicos aprendan cada día más en una sociedad del conocimiento, ¿no? En una sociedad donde es todo conocimiento. Bueno, les agradecemos a ambos la... Los podemos comprometer para, bueno, seguramente antes vamos a hablar, pero cuando estén por terminar las clases y el año lectivo para volver a tocar el tema e invitarlos de nuevo aquí al piso. Seguramente, y vos que sos una estudiosa del tema, te des una vueltita y a ver si entre vos y alguno más podemos discernir estos temas que tienen tanta actualidad, ¿no? Para mí, Luis, va a ser un placer. Muchísimas gracias por la invitación a todos los oyentes. Y efectivamente, como vos decís, la pregunta es ¿qué es ser docente hoy? ¿Qué es ser docente en el siglo XXI? ¿Qué responsabilidades tenemos? Y bueno, con la netbook estamos frente a un gran desafío porque cambia muchísimo el rol del docente. Sobre esto, bueno, cuando quieras charlaremos. Bueno, Leo, nos vamos con la... Agradecemos a Javier también. Espere, está apurado. Sí, él tiene que hacer. Javier, gracias por haber estado también con nosotros. Gracias a ustedes. Te vamos a molestar también. Cuando gusten, un placer.